Antes del frío levanta las velas, guarda en tu falda los granos de arroz y haz ceremonias de luna llena. Antes del frío lánzamelos. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Presenta. Cuida este vals que tenemos en vena, cuida del baile y riega el salón. Lleva la barca hasta la albufera y pon el verano en un mostrador. Y que San Juan no nos queme en su hoguera cuando descubra quién la asaltó. Deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Deja el equipaje en la ribera y quémalo. Recorrido correspondiente al martes 23 de junio de 2020. Comencemos. Chile. Rechazan chilenos y chilenas la criminalización estatal de la protesta social. Unos 2.500 presos políticos chilenos permanecen en las prisiones del país y a esa población se podrían sumar activistas que, en aras de ayudar con alimentos a los más necesitados, rompan la cuarentena, ya que ha sido aprobada una ley que castiga con cárcel a quien lo haga. Organizaciones sociales rechazan la represión estatal como respuesta a la organización civil y la criminalización de la protesta social. Ahora nos vamos a Chile, que se ubica entre los países del mundo más afectados por la pandemia de la COVID-19, con más de 7.000 fallecidos. Las organizaciones sociales rechazan las medidas represivas como respuesta a la pandemia. Los detalles con Alejandro Kirk. Este sencillo acto de solidaridad vecinal, distribuir alimentos a gente con hambre, puede ser ahora castigado en Chile hasta con 5 años de cárcel. Es una nueva ley aprobada a toda prisa para castigar a quienes violan la cuarentena. Creemos que el gobierno una vez más ha tomado aquel camino de estimar que el derecho penal es la única forma de controlar los conflictos sociales en Chile. Además, la medida evidentemente no muestra bajo ningún aspecto relación con los datos que las propias Fuerzas Armadas han entregado el día de hoy. En nota en el diario La Tercera, se señala que el 0,5% de las personas controladas ha incumplido dicha norma. La ya sobrecargada población penal del país incluye unos 2.500 presos políticos. Ellos son el objeto de esta cadena de comunicación popular. Como finalidad, visibilizar, solidarizar con todos los presos políticos que hay en Chile, tanto los presos políticos de la revuelta que han sido detenidos desde octubre del 2019 hasta hoy, y los presos políticos mapuches, que son históricos en nuestro país, y los presos que nosotros denominamos como anticapitalistas. Así luce hoy la Plaza Dignidad, escenario simbólico del levantamiento popular de octubre de 2019. Aquí se levantó la demanda arrolladora de una nueva constitución. La pandemia abrió paso a nuevas incertidumbres. Están criminalizando al movimiento social. Resulta que, aparte de toda esa gente que me acabas de decir tú, la gente que más necesita, las pandemias, ¿dónde se pueden desarrollar más? En las poblaciones que en una habitación tienen que dormir 10 personas. Esa habitación que tiene que dormir 10 personas. Si uno está enfermo, va a enfermar a todos. Esto está haciendo que la gente ya se empiece a levantar. Se levantaron en La Granja, se han levantado en La Pintana, se han levantado en Peñalolén. Esto va a empezar luego, y luego va a ser el alzamiento de la nueva rebelión, 2.0 que le llamo yo. El gobierno, en tanto, se vio obligado a reconocer que había ocultado la muerte de más de 3.000 personas. Justamente por comparar con responsabilidad con otros países, nosotros hemos agregado los casos que se llaman probables, y que eso ha costado muchísimo de recolectar. El alcalde comunista de la comuna de Recoleta, en Santiago, Daniel Jadue, presentó la primera demanda criminal contra Piñera y sus ministros. Alejandro Kirk, Telesur, Santiago de Chile. Este domingo se realizó una videoconferencia entre intelectuales de Latinoamérica y de Europa que debatieron la situación de la economía post-pandemia. Veamos. El evento contó con la participación de personalidades como María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de la ONU, el expresidente de España, José Luis Zapatero, el historiador español Ignacio Ramonet y también el economista de la CEPAL, Daniel Titelman, quien denunció la exclusión de Latinoamérica en los planes de recuperación económica global y condonación de la deuda externa para el periodo de la post-pandemia por parte de los países que conforman el G20. ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos, si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada? Si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos pero está presente a todas horas, y es la víctima, y el enemigo, y el amor, y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia, lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte. Solo un cantor de medianoche puede cantarle a las estrellas, y solo un pueblo que lucha podrá enderezar su senda. Y solo un pueblo que lucha podrá enderezar su senda. Solo una loica que canta sus penas de pecho rojo, conoce a los cazadores desde lo alto y de reojo. Conoce a los cazadores desde lo alto y de reojo. Igual que el sol alumbrará esta patria que comienza, hay que sembrar y cosechar y hacer del trigo un caudal. Hay que sembrar y cosechar y hacer del trigo un caudal. Solo el surco del sembrado sabe cuidar la semilla, así mismo nuestro pueblo sabrá cuidar su conquista. Así mismo nuestro pueblo sabrá cuidar su conquista. Nunca se lamenta el roble cuando lo van a cortar, porque sabe que a su muerte muchos robles nacerán. Porque sabe que a su muerte muchos robles nacerán. Igual que el sol alumbrará esta patria que comienza, hay que sembrar y cosechar y hacer del trigo un caudal. Hay que sembrar y cosechar y hacer del trigo un caudal. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Cuba. proponen nominar al Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médica Cubana Henry Reeve. En medio de la pandemia, crecen las voces de apoyo hacia la propuesta del Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médica Cubana, el contingente Henry Reeve. Los médicos, enfermeras y profesionales de la medicina de Cuba han colaborado en varios países afectados por COVID-19. Conozcamos un poco la historia de la Brigada Médica Cubana Henry Reeve. Y en medio de esta pandemia crecen las voces de apoyo hacia la propuesta del Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médica Cubana, el contingente Henry Reeve. Y es que los médicos, enfermeras y profesionales de la medicina de Cuba han colaborado en varios países afectados por la COVID-19. Tiene todos los detalles nuestro corresponsal justamente en La Habana, Oliver Zamora Oria. La iniciativa tiene como soporte a Internet y a las redes sociales y como impulsores a decenas de organizaciones de solidaridad con Cuba en diferentes partes del mundo que piden que les sea entregado el Premio Nobel de la Paz al contingente Henry Reeve, un contingente de médicos cubanos especializados en ofrecer ayuda sanitaria en situaciones de desastres y también de grandes epidemias, y tiene como contexto la ayuda precisamente que ha ofrecido este contingente cuando ha enviado a miles de personas, a miles de trabajadores de la salud pública cubana a casi una treintena de países para combatir esta pandemia. Estamos hablando de diferentes iniciativas, sobre todo en países de Europa, Estados Unidos y América Latina. Una de las más sonadas ha sido un grupo de Facebook creado por una organización griega que poco tiempo después de ser creado ya reunía a más de 16.000 personas que apoyaban esta solicitud, y también dos organizaciones de la solidaridad con Cuba en Francia que lanzaron la convocatoria a través de una página llamada Mes Opinión y que poco tiempo después ya prácticamente se convertía en un movimiento con más de 160 organizaciones que apoyaban esta solicitud de más de una veintena de países. Ahora el tema está, y así lo piden muchos grupos de solidaridad con Cuba, en crear un comité internacional que le dé más fuerza a esta propuesta. Escuchemos los criterios de algunas de las personas que lideran estos grupos que hacen esta solicitud. Estamos de corazón atrás de esta acción, porque es humana, porque tú simplemente es una acción cubana. Siempre nos enseñaron que la revolución es algo humano, y los médicos cubanos muestran por una otra vez más que están aquí con nosotros, que están aquí por la vida. En nuestro país ha tenido la oportunidad de conocer directamente la acción de las brigadas, apreciando su profesionalidad y su dedicación, además del espíritu solidario y humanitario de su intervención, sin pedir nada en cambio, y brindando su propio esfuerzo en aras del sagrado objetivo de salvar vidas. Recordar que el contingente Henry Reeve fue creado en el año 2005 por el entonces presidente cubano Fidel Castro Ruz, en un inicio para ofrecer ayuda sanitaria a los norteamericanos afectados tras el paso del huracán Katrina, algo que fue rechazado por el entonces presidente George W. Bush. Después, ya como contingente, ha ofrecido sus servicios a diferentes países que han sido víctimas de desastres naturales. Hay que recordar, por ejemplo, la epidemia del ébola en África, donde estuvo la brigada Henry Reeve, o también la epidemia del cólera en Haití en años recientes. Por todo este trabajo ha recibido reconocimiento de diferentes gobiernos, incluso de la Organización Mundial de la Salud. Música y noticias. Cuando las naciones desarrolladas, inmensamente ricas, decidan cooperar realmente con los países africanos y otros del mundo en la lucha contra el SIDA, necesitarán profesionales como los del contingente Henry Reeve. El gobierno cubano como lo ha hecho siempre en estos 55 años de revolución, ha decidido participar en este esfuerzo bajo la conducción de la Organización Mundial de la Salud para enfrentar la dramática situación que hoy se tiene en África Occidental. Es la primera declaración oficial de ayuda masiva a esos países de personal médico. ¿Ve? Que mucha gente nos llamó y nos dijo, ustedes están locos, los están mandando a una muerte. Los cubanos no saben de ese tratamiento. Los cubanos nunca se han enfrentado a eso. Digo, ah, pero los vamos a preparar. Y los preparamos. Lo que predominó fue sencillamente el humanismo, la disposición, los principios en los que hemos estado educados. Creo que es lo fundamental de lo que se puso de manifiesto para formar esta brigada. Porque nadie, ninguno de los que fuimos, habíamos visto nunca un paciente de ébola. Yo pienso que era un desafío y que era una respuesta que estaba dando la Revolución Cubana y que nosotros teníamos que ser parte de esa respuesta. Muchas personas nos dijeron, ustedes están locos, ustedes no piensan en sus hijos. Y yo decía, ¿cómo es posible que es difícil? Era muy duro, porque yo decía, personas que te querían, que quizás lo hacían sin pensar o se expresaban de una forma con falta de conocimiento en muchos momentos. Y yo decía para dentro de mí, pero caballeros, si no somos nosotros, ¿quiénes lo van a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? Y me dijo, mamá, me han llamado para cumplir la misión del ébola. Y me pregunta, ¿qué tú crees? Y yo le dije, bueno, mi amor, la decisión es tuya. Y lo que tú digas, yo te apoyo. Mi mamá es una persona espectacular. Mi mamá es fuerza, mi mamá es coraje, mi mamá es todo para nosotros. Nosotros somos tres varones y mi mamá ha sido nuestro pilar para todas estas tipos de situaciones duras. Ella siempre ha dado siempre nos ha dado la seguridad y siempre nos ha dado la fuerza para seguir, para tomar la decisión correcta. No es casualidad que el secretario general de Naciones Unidas haya decidido llamar no solo a los países que habían sido los colonizadores de los países afectados, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, sino que a Cuba. Y la razón principal es una presencia constante desde hace mucho tiempo, hoy en el orden médico, antes en otros campos, particularmente durante lo que fue la lucha de descolonización de varios países de África. Y ese contexto histórico, esa relación profunda entre África y Cuba, expresada hoy día en una presencia constante y cotidiana por la salud de los africanos que demuestra Cuba con su presencia en los diferentes países, fue la principal razón. Mi papá también brindó misiones también internacionalistas en otro lugar y de hecho murió una vez. Él nunca dijo que no tampoco a ningún reto de este tipo, siendo médico, porque de hecho era médico también, especialista en medicina interna, que murió en una misión siendo el médico del presidente Samora Machel junto con otros compañeros cubanos. Y entonces para nosotros es una cosa, un privilegio seguir el ejemplo de mi papá en este caso. Yo lo primero que dije fue que sí, que yo estaba dispuesto, pero que como había regresado recientemente de una misión, yo quería consultar con mi familia, con mis tres hijos y mi esposa. Por supuesto, los tres me dijeron que sí. Omar siempre ha dicho que sí, siempre ha sido decidido, siempre ha sido valiente. Mientras más difíciles son las misiones, más rápido puedes contar con él. Y ese es el hombre del que yo me enamoré, el que siempre dice que sí. Nosotros llevamos a Cuba entera en el hombro, en nuestros hombros. Llegó un momento en que sentíamos hasta ese peso. Porque es que si te equivocabas, se estaba equivocando Cuba. Y no queríamos que eso pasara. Fuimos el grupo avanzado y teníamos apenas 10 días para preparar las condiciones para recibir a los 165 mejor dicho, a los 162 compañeros que compondrían junto con nosotros tres el total de la brigada. La preparación allá fue muy importante para preservarnos y para cumplirlo. La frase siempre fue que íbamos a comenzar a trabajar cuando estuviéramos preparados, no había apuro. Si la epidemia estaba, y es verdad que estaba cobrando vida, pero no podíamos ir a aportar la nuestra, teníamos que ir a salvar las otras. Y ya a partir del día 3, día siguiente, de octubre del 2014, empezamos todo el proceso de entrenamiento. El entrenamiento fue fundamental por eso, porque te fue dando confianza y ya cuando llegamos allá volvieron de nuevo y reforzaron el entrenamiento. Ya nosotros estábamos más tranquilos. Al principio cuando yo me veía con el traje ese y la sofocación que te da, decía que no voy a aguantar. No voy a aguantar, pero por dentro me decía, si yo le digo a mi padre que yo me rajé, él no me lo va a perdonar. Estamos preparando el área de descanso. Dentro del área 20 hay un área de descanso. Esta área está particularizada e individualizada para el grupo de médicos y enfermeros cubanos. Y estamos creando todas las condiciones óptimas para que cuando los compañeros salgan del área roja tengan un área donde puedan y a Cuben también nos sirva igual toda la información estadística del trabajo que vamos realizando en cada uno de los equipos de trabajo. Antes que todo fuera himnos y vítores, antes que todo sea negociaciones, hay un preludio espeso, desafinado, altísimos silencios de sin razones, y el miedo va goteando de los valientes, antes que los sudores y que la sangre. El instinto genuino que ya le advierte permutar de destino se le hizo tarde. ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo. No. Vine a darle un beso al mundo y nada más. Pandemonium capital de los infiernos. Solo por los temores se filtra el alma. Restos de quien al instante deshicieron. Niños que tras el hambre se irán con calma. Viejos jinetes del horror que han aprendido con la distancia anestesiarnos los disensos. Con sensación de no es aquí, no es a mí, no son los míos. Cabalgan sobre nuestro tedio. Después será, no es mi ciudad. Luego será, no son mis hijos. Somos la misma humanidad. Todos frente al mismo acertijo. Este país. De 16 a 18 horas. Estás escuchando en Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Frente a la crisis energética, vecinos del noreste chubutense se movilizan ante el municipio y firma acuerdo de presentación de amparo colectivo encabezado por el municipio de Lago Puelo. Cuatro pueblos del noroeste chubutense vienen sufriendo cortes reiterados y bajas de tensión del servicio de energía eléctrica. En una reunión autoconvocada el sábado pasado, vecinos y vecinas decidieron organizarse para poner punto final a una situación más que muestra la decadencia del Estado que gobierna Mariano Arcioni. En la reunión se planteó la necesidad que el municipio se sume a esta intención y gestione políticamente una solución inmediata. Por eso, hoy se presentaron a las 9 en el municipio, donde dialogaron con Augusto Sánchez, intendente de esta localidad. Como que entremos como usuarios, que podamos estar nosotros por nuestro propio interés, la municipalidad por su interés, pero todos como usuarias y usuarios, tener una voz en la discusión, que hoy no la estamos teniendo. Nuestra única voz es queja, no somos protagonistas de la discusión. Eso me parece que es como un acuerdo político que estamos proponiendo nosotros tener con la municipalidad. Renovar, digamos, la confianza que te dimos en las urnas como pueblo, te hayan votado o no te hayan votado los ciudadanos, pero renovarlo en un pacto de, bueno, vamos a caminar juntos en esta batalla donde todos los que estamos acá somos víctimas. La municipalidad se queda sin luz cada tanto, en Golondrina nos quedamos sin luz el fin de semana, en El Hoyo también. Hay gente que son productores que están acá, hay electrodependientes, como decían las vecinas y los vecinos. Entonces, este es el planteo, es bien simple, es que se garantice la continuidad de un servicio de energía eléctrica adecuado y que se prevenga con medidas adecuadas, esto es el petitorio del juez, que no se reiteren estas conductas de abandono. Después, ¿cómo se hace eso? Es una cuestión que lo verán los técnicos, no nos excede. Nosotros como usuarios queremos el servicio y queremos también que se solucione la cosa de fondo. Pero ahora lo urgente, por eso es un amparo, ahora lo urgente es que no nos sigan cortando la luz. Bueno, estamos con Augusto Sánchez, intendente de la localidad de Lago Puelo. ¿Querés contarnos un poco qué fue lo que sucedió esta mañana? Bueno, ahora se acercaron algunos vecinos, entiendo que la mayoría del paraje Golondrinas, ¿no? A manifestar su preocupación y también a plantear la necesidad, y ellos entienden que una acción que hay que llevar adelante es un recurso de amparo ante la provincia de Chubut para pedirle que garantice la prestación de servicio. La localidad de Lago Puelo tiene como varios inconvenientes, sobre todo en esa zona. Bueno, el tema del agua es un viejo problema que tiene problemas estructurales, igual que aparentemente lo que ocurre con la energía eléctrica, sí. ¿No? Sí, sí, en realidad Lago Puelo tiene problemas estructurales en la prestación de servicios, ¿no? Del agua y de la electricidad y de la red vial, por ejemplo, son situaciones muy viejas, que no han recibido mantenimiento en años, pero puntualmente en estos servicios básicos del agua y la electricidad, son instalaciones que tienen casi 30, 40 años, 50 años, ¿no? Y que no sean, nosotros en 5 meses de gestión no lo hemos podido afrontar y no lo puede afrontar el municipio por sí solo, porque son inversiones sumamente importantes, ¿no? Hacer toda la red de agua nueva y toda la red eléctrica de la red eléctrica hay que hacerla nueva en todo el noreste de Chubut, ¿no? Entonces esas son las obras de fondo que hay que llevar adelante. ¿Han charlado con el gobernador Mariano Arcioni sobre estos temas? Lo hemos estado conversando a lo largo de estos meses que nosotros estamos en la gestión, siempre planteando esta necesidad, ¿no? Pero el escollo es la falta de recursos económicos y financieros que tiene la provincia de Chubut. Por eso entiendo que las obras tienen que ser las eléctricas o de electricidad. Es una obra que ya tiene que afrontar la nación. No, escapa a los recursos, digamos, de la provincia, ¿no? Por eso tiene que ser una obra nacional. ¿Y en este sentido se ha hecho algún tipo de avance, algún tipo de tratativa? Estamos instalando el tema, porque también es un tema que data del año 2004, que se viene hablando de que hay que hacer la red eléctrica, fíjense, casi hace 20 años, ¿no? Entonces, desde hace unos meses estamos instalando el tema, no solo a través del gobierno provincial, sino planteándolo a través de los legisladores nacionales de la provincia de Chubut. De las gestiones anteriores a nivel municipal, ¿sabe si ha habido algún tipo de gestión en este sentido, si se ha hecho algo? Y lo mismo que ahora, digamos, y no han obtenido resultado. ¿Cómo piensa, digamos, que va a llegar a una solución esto en el medio de la pandemia, cuando, digamos, aparentemente todos los recursos están destinados al área de salud, bueno, a la cobertura de los sectores más vulnerables? Bueno, es difícil imaginarse una solución en medio de la pandemia, ¿no? Porque sin duda la prioridad es la salud, pero también no contar con energía eléctrica y agua es un problema de salud, ¿no? Entonces, hay que poner esfuerzo entre todas las partes y yo tengo claro, digamos, que el mayor esfuerzo corresponde hoy a la provincia de Chubut, ¿no? Por lo menos para poder transitar estos momentos o estos meses que son los más críticos porque está en pleno invierno, necesitamos que la provincia le brinde los elementos necesarios a los trabajadores. Se decía recién entre los vecinos y las vecinas que estaba rondando la idea de que posiblemente esto tuviera que ver con generar, digamos, un caos en el servicio para que sea más fácil la privatización. ¿Hay algún tipo de novedad en este sentido? ¿Se sabe de alguna empresa que esté intentando hacerse, digamos, administradora del servicio eléctrico? Yo no tengo ninguna información al respecto, pero sí he escuchado ese comentario y muchos otros comentarios hay, digamos, cuando tenemos tantos cortes de luz, todos los usuarios nos empezamos a transformar en expertos de electricidad, ¿no? Ya sabemos qué transformadores hay que usar. Quiero decir que son temas muy, muy conversados por la población y todos los vecinos quieren aportar una idea, ¿no? Y también surgen especulaciones, pero yo no tengo ningún dato concreto o información o nadie que me haya venido a ver para plantear que hay que privatizar el servicio. En su mirada como intendente, ¿cómo ve la posibilidad que se planteaba también de formar una cooperativa, una mutual, para gestionar a nivel local este tipo de servicios básicos? Bueno, me parece que una cooperativa podría ser una opción, porque tenemos ejemplos muy buenos, también hay ejemplos malos, ¿no? De cooperativas que brindan no solo el servicio eléctrico, sino también de telefonía o de agua o de recolección de residuos y están funcionando muy bien, ¿no? Y las cooperativas son parte de la misma población, entonces es distinto al esquema que hay ahora, donde las decisiones de qué se hace o no se hace se toman a 800 kilómetros. Muchísimas gracias. No, de nada. También se informó la realización de un acuerdo por el cual se resolvió el problema con los trabajadores de mantenimiento de servicios públicos, en el cual participaron los intendentes de todas las localidades del noroeste del Chubut y del cual se dio lectura en el siguiente audio. Es el acta firmada por los intendentes de la comarca del noroeste del Chubut. En la ciudad de Lago Puelo, a los 20 días de junio del 2020, los señores intendentes de las localidades de Lago Puelo, El Hoyo, Puyén, El Maitén y Cholila, Augusto Sánchez, Paul Wisman, Antonio Reato, Oscar Currilén y Silvio Budargán, habiendo tomado conocimiento del acta acuerdo entre el gobierno de la provincia de Chubut a través del ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, arquitecto Gustavo Aguilera, y la representación gremial de los trabajadores de la delegación Lago Puelo de la Dirección General de Servicios Públicos de la provincia, a través del señor Mauro Palma, expresan su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre las partes. Dicho acuerdo, a la vez que garantiza las condiciones mínimas para el cumplimiento de las tareas de los trabajadores de la delegación, supone asimismo un compromiso con el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos en nuestra región y abre nuevas instancias de diálogo y planificación conjunta para brindar a nuestros ciudadanos la calidad del servicio que merecen. En este sentido, cada uno de los intendentes que suscriben la presente asumen su condición de garantes del acuerdo alcanzado entre la provincia y los trabajadores de la Delegación Lago Puelo de la Dirección General de Servicios Públicos, comprometiendo las gestiones de seguimiento y cumplimiento del acta acuerdo suscripta en el día de la fecha. Perdón, entonces de esta manera, vos sos el representante legal de la municipalidad. Yo soy el abogado de la municipalidad, sí. Bien. De esta manera, entonces, lo que queda acordado es que ustedes van a, como usuarios, iniciar un recurso de amparo frente a la provincia. Exacto. Para garantizar... Sí, al cual están todos invitados a sumarse claramente, es un amparo colectivo. La idea es, como lo planteó el intendente, dar fuerza a esto y solucionar de una vez la cuestión. Cuando decís que podríamos sumarnos, ¿de qué forma podríamos sumarnos? Dentro del propio amparo, presentándose. Es lo que... Mucha gente hoy no se enteró, no pudo venir, por lo que sea, que la municipalidad se comprometa a dar a publicidad en la página de internet y en las redes sociales, en forma periódica, todas las gestiones y todas las acciones que se hagan en lo sucesivo relacionadas a esta cuestión, para que nos podamos enterar y que lo difunda además por los medios radiales de la localidad y Radio Nacional. Sí, la municipalidad está dándole publicidad a todo lo que hace, a todos los actos que está llevando adelante, pero lo tomamos y también profundizaremos en caso sea necesario, sí. ¿Cómo se va a instrumentar el tema del amparo y nuestra adhesión? Tenemos que organizar para juntar la documentación de todos aquellos que pretendan sumarse. Nosotros ya hemos estado trabajando en una base del amparo. La iremos puliendo desde la asesoría legal para que en estos días ustedes puedan acercar al municipio. Deberían ustedes organizarse en la mejor forma que ustedes crean para acercar quiénes se van a sumar, acercar la documentación de cada uno. Y de esa manera. ¿Cuándo calculas que podemos venir? Yo te pregunto. Cuando ustedes se organicen, básicamente. Todos trajimos una nota. Podemos, digamos. No es posible. Yo te pregunto si no es posible que se haga así. El amparo inicia el municipio, ¿no es cierto? Y que nosotros nos vayamos adhiriendo. Porque los amparos colectivos no necesitan que se adhieran. Para un amparo colectivo, la mecánica es que lo presenta un usuario, que puede ser la municipalidad, y pide que tenga efectos colectivos. El primer paso que se hace es certificar la clase, que es que se le pide al juez que publicite que existe la acción para que todas aquellas personas que quieran adherir u oponerse para que los efectos de la acción no la alcancen, así eso ocurra después en la sentencia. Entonces, la municipalidad puede, en las redes sociales, si quiere que alguien participe, publicitarlo para que vaya a firmar y apoyar la acción, pero con que la municipalidad sola la presente ya alcanza para que tenga efectos colectivos. Sí, que lo que estoy explicando es para que no se demore la puesta en marcha de la acción. Con usuarios del sistema eléctrico del noroeste de Chubut, eso sería la clase. Que se sienten víctimas en su derecho como usuario a la prestación continuada del servicio en los términos que se plantea en la acción. Si hay alguien que no está de acuerdo en los términos de la acción, por eso digo que es muy importante la publicidad, para que uno diga, yo me siento representado por la acción que va a hacer la municipalidad. Entonces, como me siento representado, si quiero voy adhiero, y si no adhiero igual, vale para mí. Por eso son los efectos son colectivos. Si no me siento representado, puedo hacer otra acción o pedir expresamente en el mismo expediente, decir, exteriorizar que no se siente representado por esa acción y oponerse a que se le extiendan los efectos. Después el juez decidirá si se extienden, si no se extienden, pero la mecánica es que hay un momento donde se certifica la clase. Eso es en términos legales. Y en términos políticos, el que acompañamos con y firmamos... Hacer la nota, me parece que con hacer la nota ahora, firmarla, y si hay alguien que tiene ahora una factura del servicio a su nombre y la quiere acompañar a la nota y dejarla o una fotocopia, a la municipalidad, con el número de usuario y el nombre, a la municipalidad le da más elementos también, pero la municipalidad es usuaria, no le hace falta esto para poder promover la acción, no es una condición necesaria. No, está bien, la postura inicial fue que ustedes querían ser parte además, y por eso se les planteó esta posibilidad. Claramente la municipalidad podría presentarse por sí misma y seguir adelante y tendría los mismos efectos, sin duda. Ahora, como ustedes plantearon ante el intendente que querían ser parte, la idea es que esto lo hagamos en conjunto, ¿sí? Sí, totalmente. Está perfecto. Sí, sí, si ahora en la nota ponemos nombre, apellido, DNI, domicilio, y hay alguien que ya tiene acá la factura del servicio, la municipalidad puede usar eso como un pedido para ser incorporada a la misma acción. O sea, con eso me parece que sería suficiente. Si después hace falta algún recaudo, la municipalidad puede avanzar, presentarlo, y se avisará en la publicidad, bueno, los que se presentaron en la acción tienen que arrimar algún otro papel o firmar en tal lado. Pero en principio no se puede dejar de avanzar, entiendo yo, con todas las personas que ya vinieron acá hasta acá hoy para apoyar esta acción, que lidere la municipalidad y que se quieran sentir representadas por esta acción. Por eso es importante también que una vez que esté el borrador de la acción, que esté el escrito, que las personas que manifestaron lo podamos ver, así podamos hacer algún aporte, alguna sugerencia, alguna crítica al escrito. Sí, sin duda. De todos modos, la estrategia jurídica la define finalmente el municipio. Pero sí, claro, se puede ver. Está la posibilidad de que ahora... La define el municipio con los usuarios, porque hicimos un acuerdo político con el intendente de hacerlo en conjunto. Claro, sí. Por eso, está bien. Pero digo, la definimos en conjunto, no solo el municipio. O sea, lo que estamos haciendo es un acuerdo de que nos incluyan como usuarios. Para eso mismo le estamos pidiendo... Que firmemos. Claro. Por eso. Arranquemos. Soledad y espesa adversidad. Y vi también el paso firme en la tempestad de un pueblo al caminar. Y remeció las aguas quietas con su soplo despertó el corazón. los aires de unidad. Las melodías de alegría y hermandad. Únete al rugido de los tambores al pasar. Esa luz a los pueblos. Un día vi entre murallas de vanidad que escondían su pesar. Una ciudad donde a lo lejos podía notar su eclipsada libertad. Se levantó ese destello radiante que unificó el corazón de los pueblos. Encantemos al viento con los aires de unidad. Las melodías de alegría y hermandad. El rugido de los tambores al pasar. Esta luz a los pueblos. Baila mi pueblo. Eso, muevas. Hoy puedo ver fuertes raíces rompiendo con la antigua tradición. Puedo sentir los dulces frutos del árbol de esta gran generación. Se remeció. Las aguas quietas con su soplo despertó el corazón de la tierra. Encantemos al viento con los aires de unidad. Las melodías de alegría y hermandad. Rugido de los tambores al pasar. Esta luz a los pueblos. Encantemos al viento con los aires de unidad. Las melodías de alegría y hermandad. Únete al rugido de los tambores al pasar. Esa luz a la tierra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Presenta. De terror. En Río Negro, el gobierno responde con agresiones a los y las docentes que se manifestaban por la no evaluación de estudiantes en cuarentena. Para este lunes estaba prevista la movilización y caravana docente en Chipoleti para exigir la derogación de dos resoluciones que el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro sacó últimamente en un clima de denuncias de ilegalidad y falta total de criterios pedagógicos. Compartimos el audio de Fabián Oliva, secretario general de dicha seccional del sindicato docente, luego de haber presentado la denuncia en la Fiscalía por los hechos de violencia que se registraron. Bueno, nos encontramos en la Fiscalía de la Ciudad de Cipolletti para hacer la denuncia de la situación que hemos sufrido hoy en las horas del mediodía en el marco de las acciones gremiales que salieron de la reunión de delegados y delegadas del pasado viernes, donde se iba a entregar un petitorio instalaciones del Consejo Escolar de la calle Menciel para la derogación de la resolución 2644, que es una modificación de la 2580 en la cual el gobierno pretende que se evalúe y se acredite a los estudiantes en este contexto. Nos hicimos presentes en el Consejo para entregar el petitorio para que nos hayan recibido, y cuando estábamos saliendo, gente del propio Consejo Escolar, que trabaja para el Consejo Escolar, que son referentes de limpieza, salen a filmar, salen a querer sacar los carteles y a tirar manotazos, violentando a compañeras y a compañeros que solamente estábamos expresando lo que se había definido, que hacer pegatina de carteles con las consignas sobre no a la flexibilización laboral, el salario de emergencia, paritaria salida ya, derogación de las resoluciones que plantean la evaluación. Ante este hecho es que nos concentramos acá en la Fiscalía para hacer la denuncia y no naturalizar los actos violentos de esta gente que trabaja para el Consejo como referente de mantenimiento. Radio La Negra presenta. La comunista rusa Alexandra Kollontai fue la primera mujer en la historia en ocupar un puesto de gobierno. Esta feminista defendió el amor libre, la igualdad de salarios para hombres y mujeres, la legalización del aborto y la socialización del trabajo doméstico y el cuidado de los niños. Pero fue más allá. Llevó el concepto marxista de tener una economía diferente y un hombre nuevo que construyera un mundo mejor al ámbito femenino. Según Kollontai, hacía falta una mujer nueva, alejada de la idea del amor romántico, independiente económica, psicológica y sexualmente. Congruente con sus ideales, tomó la dura decisión de alejarse de su pareja y de su hijo para estudiar economía política y luchar por la emancipación de las mujeres trabajadoras. Aunque mi corazón no aguante la pena de perder el amor de mi esposo, tengo otras tareas en la vida más importantes que la felicidad familiar. Quiero luchar por la liberación de la clase obrera, por los derechos de las mujeres, por el pueblo ruso. En 1946, Alexandra Kollontai fue nominada al Nobel de la Paz. Sin embargo, el premio ese año lo obtuvo Emily Green, activista fundadora de la Liga Femenina por la Paz y la Libertad, que luchó toda su vida por el sufragio de la mujer, la igualdad racial, los derechos laborales y el control del trabajo infantil. Con Liniers. De la querida Lila Downs, que me ayuda a hacer esta letra, un beso para ella, para todos los que pierden la brújula alguna vez, que puede ser uno mismo muchas veces. ¿Para qué voy a hablar si no vas a escuchar? ¿Para qué si no querés ni darme ese lugar? Te recuerdo feliz con poquito así. No hacía ni tanto ya que te reías de ti. Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más? Tienes todo ya. ¿Para qué si ya después nada te llevarás? Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo parecía ser feliz. Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecía ser feliz. Ser feliz, baja la tierra. ¿Cómo está el amigo Linier? Muy bien, muy bien. Gracias. En mi cabeza. En Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Brasil. La crítica situación de Brasil ante los contagios del coronavirus. La situación de Brasil empeora día a día ante el crecimiento de la pandemia de coronavirus, con más de 50.000 contagios en un solo día, informe de los medios internacionales. Estamos haciendo nada bien. La Organización Mundial de la Salud reportó el mayor incremento en un solo día de casos de coronavirus en su registro. Estamos hablando primero a nivel mundial, o sea, con más de 183.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. ¿Quién lidera esta lista? Brasil, que solo en 24 horas tuvo 55.000 contagios. El segundo lugar lo tuvo Estados Unidos con 36.600. Los expertos señalan que el aumento en los casos puede ser un reflejo de varios factores, entre ellos mayor cantidad de pruebas y también una mayor propagación, por supuesto, del virus. El aumento diario de muertes fue de 4.743 en un solo día. Más de las dos terceras partes de esos nuevos fallecimientos fueron reportados en nuestro continente. Brasil, como les digo, supera la marca oficial de 50.000 muertes, aunque empieza a doblarse la curva de contagios en casi todos los 27 estados. Solo Espíritu Santo, al sureste, y Paraíba, al nordeste de ese país, mantienen una tendencia al alza. México, el segundo país en población en Latinoamérica, también superó los 21.000 fallecimientos, un alto número de contagios. Pese a estas cifras, ambas naciones están avanzando en el desconfinamiento. Eso es lo que no se entiende. Exactamente. Movimentos de oposição ao governo não chegam a possuir um programa conjunto, mas têm em comum a luta pelo fora Bolsonaro. A reportagem é de André de Anocari. Em poucos dias, novos movimentos antibolsonaristas ganharam projeção nacional. Lançado no fim de semana, o movimento Estamos Juntos já teve mais de 250 mil adesões. Nas redes sociais, a hashtag Somos70% viralizou. A campanha menciona o percentual de insatisfeitos com o governo, segundo o Datafolha. Os grupos alertam para uma possível ruptura democrática. O governo Bolsonaro vem como resultado disso tudo e com uma agressividade ainda maior na destruição do que resta do Estado de Direito e da democracia no Brasil. Nesse sentido, sim, a democracia brasileira está sob forte ameaça e o governo Bolsonaro é a ponta de lança de um processo de retração democrática que vem desde o golpe de 2016. No final de semana, apoiadores do governo voltaram a se reunir em Brasília para defender medidas autoritárias na presença do próprio Bolsonaro. Em São Paulo, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, repudiou as manifestações e está defendendo a abertura de um processo de impeachment. Ao participar de manifestações que prega intervenção militar, fechamento do Congresso Nacional, do Supremo, e ataque às instituições democráticas, mais a tentativa de aparelhar politicamente a Polícia Federal, aí já está caracterizado o crime de responsabilidade. E nós entendemos que o Congresso Nacional, o STF, a Procuradoria-Geral da República, tem que agir com rigor, o rigor da lei, para que seja discutido esse processo de afastamento e a decisão seja tomada no Congresso Nacional à luz do que estabelece a Constituição brasileira. Mas a iniciativa suprapartidária também é vista com cautela por setores progressistas. Isso porque a lista de simpatizantes é ampla, inclui ex-aliados de Bolsonaro, como o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, e apoiadores do impeachment contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, dentre os quais Fernando Henrique Cardoso. Está se construindo um arco muito grande

Argentina. La CGT no hace nada. Primeros plenarios abiertos del clasismo reúnen a 3.000 trabajadores. Este sábado 20 de junio se realizó la primera tanda de los plenarios abiertos impulsados por el Movimiento de Agrupaciones Clasistas y el PTS, zona norte y oeste del Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Salta y la Patagonia Sur. El próximo fin de semana serán en La Plata, Mendoza, Neuquén y Tucumán. Izquierda Dario Multimedia te cuenta lo que se discutió y resolvió. Queríamos contarles porque este fin de semana hubo casi 3.000 trabajadores y trabajadoras que se reunieron en distintos puntos del país, en la Ciudad de Buenos Aires, en la zona norte y en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. También hubo en Jujuy, Salta y también en Córdoba y en el sur de la Patagonia. Y estos plenarios son reuniones que se impulsaron desde el Movimiento de Agrupaciones Clasistas y del Partido de los Trabajadores Socialistas para poner en discusión cuáles son las problemáticas que están viviendo las y los trabajadores en sus lugares de trabajo, cuál es la salida por la que se debería pelear, porque bueno, hay ataques permanentemente por parte de los empresarios. Y esta información no la vas a encontrar en otro lado porque vimos que los medios, los grandes medios de comunicación estuvieron muy preocupados en ocupar sus pantallas mostrando las movilizaciones de sectores de la derecha que están en contra de la expropiación de Vicentín, aunque hayan sido pequeñas, no muy significativas, pero bueno, estos medios, tanto opositores como oficialistas, cubren esas protestas, pero no los ejemplos de organización que están llevando adelante la clase trabajadora, y eso es lo que acá le queremos dar voz, queremos inspirar confianza para la capacidad de lucha, la capacidad de organización de las y los trabajadores, y estos plenarios que se empezaron a hacer, que reunieron a casi 3.000 compañeros, es sin contar a otros plenarios y asambleas que se van a realizar el próximo fin de semana en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, en Neuquén, en Tucumán y en Mendoza también, así que vamos a tener novedades la próxima semana. Vamos a hacer un repaso por estos distintos plenarios en la voz de sus protagonistas. Vamos a comenzar por la Ciudad de Buenos Aires. Eduardo Saab, que es delegado de la TAM, estuvo presente en esta asamblea y esto nos contaba. Ayer participamos del plenario del MAC en la ciudad. Hemos ido con una delegación de compañeros de la TAM, junto a otros compañeros aeronáuticos, especializados de aerolíneas, compañeros de maestranza, en fin, muchísimos compañeros que los vimos en un lugar común con compañeros de sanidad, compañeros docentes, telefónicos, del subte, compañeros de la juventud, que está muy precarizada, compañeros desocupados. Ha sido un enorme plenario, con más de 800 compañeros conectados, realmente impactante, una gran primera respuesta a esta flexibilización de hecho que se quiere imponer aprovechando la pandemia por parte de las empresas. Destacamos entre las resoluciones el apoyo a nuestra lucha, a la lucha de la TAM, la puesta en pie de comisiones de seguridad e higiene en lugares donde el virus amenaza a matar a los compañeros. Los empresarios muestran un desprecio total por la vida de los trabajadores, pero muchas fábricas, entre ellas muchas fábricas metalúrgicas, compañeros del subte, están respondiendo, están peleando por sus condiciones, por su propia vida, y han puesto en pie estas comisiones que han sido muy dinámicas, por ejemplo, los aeropuertos. Bueno, recordemos que los trabajadores aeronáuticos fueron los primeros que pusieron en pie estas comisiones de seguridad e higiene y que lograron que las empresas tengan que darle todos los materiales de higiene y seguridad para poder trabajar en su momento cuando estaban funcionando. Y este ejemplo fue replicado en muchos otros lugares de trabajo, este ejemplo de los aeronáuticos, y por eso fue una de las resoluciones que atravesaron a todas las asambleas y reuniones que se hicieron este fin de semana de conformar estas comisiones de seguridad e higiene porque está la vida de los propios trabajadores y trabajadoras en juego. Ahora también vamos a escuchar a Evelyn, que es trabajadora doméstica y se organiza en la Red Nacional de la Juventud Precarizada, de Informales y Desocupados, que también estuvo en la Asamblea en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que fue muy emocionante y nos dio mucha fuerza participar en este plenario donde habían trabajadores que tenían muchos años de experiencia de lucha y de organización. La verdad, muchos de nosotros estamos haciendo nuestras primeras experiencias. Una trabajadora de limpieza, por ejemplo, contó que se empezó a organizar en una comisión de higiene y seguridad en el aeropuerto porque la empresa tercerizada no le daba ni un barbijo. A las trabajadoras domésticas no nos están pagando la IFE, tenemos que elegir entre ir a lavarle los platos a los ricachones en los barrios privados o quedarnos sin ingreso alguno. Nosotras estamos peleando por una IFE para todos y por un salario de cuarentena de 30.000 pesos, y además queremos seguir peleando contra estos sindicatos que nos dan la espalda. Nosotros queremos sindicatos que nos representen, queremos tener esos sindicatos. Esta es nuestra pelea, y yo propuse al final del plenario si no podíamos hacer una colecta para todos los trabajadores que no venimos teniendo ingresos durante la cuarentena, que es muy importante para seguir manteniendo esta coordinación que estamos empezando a hacer entre todos los trabajadores. Ahora nos vamos a Córdoba, que es una provincia que viene muy convulsionada por distintos ataques que están llevando adelante el gobierno provincial y que están teniendo respuesta por parte de los trabajadores y trabajadoras municipales que están saliendo masivamente a las calles. Primero, Sergio Folcheri, que es trabajador de Volkswagen, nos va a dar un pantallazo de lo que está pasando en la provincia. En Córdoba seguimos viendo la política de ajuste del gobernador Schiaretti y el intendente de la capital, Yarlora. Primero, aprovecharon la pandemia para reformar las cajas de jubilaciones y que nuestros pasivos ganen cada vez menos. Después fueron por el convenio colectivo y el salario de los municipales. Ya habían dejado pasar, con visto bueno, la reducción de salarios en las automotrices, de los trabajadores suspendidos, y el Gran Córdoba se aumentó al doble la desocupación. Los choferes interurbanos, después de 75 días de un paro por tiempo indeterminado, todavía no cobran sus salarios. Y los choferes urbanos están cortando clavo para ver si mes a mes cobran lo que le corresponde. Hay conflictos. Los municipales han salido masivamente a las calles, más miles de trabajadores, y muchos más están protestando. Cecilia Ruiz, también de Córdoba, que es delegada docente, nos cuenta un poco las resoluciones y algunos de los debates que tuvieron en esta asamblea virtual. La semana pasada hicimos en Córdoba un plenario con más de 100 trabajadores. Trabajadores de la salud, docentes, trabajadores de la UOM y trabajadores municipales, que son los que están siendo más atacados, porque necesitamos confluir en una salida propia de los trabajadores. Es que definimos hacer un próximo plenario el 4 de julio, convocando a todos los sectores de trabajadores organizados y a la juventud precarizada, que viene organizándose sobre todo desde que empezó la pandemia por todas sus demandas. Además, definimos llevar adelante una campaña con la exigencia a la CGT Córdoba del paro provincial, que es muy importante para poder llevar adelante un plan de lucha hasta el final por todas nuestras demandas. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires ahora, en la zona norte, que tuvo su asamblea virtual este sábado, y Lorena Gentile, que es trabajadora de la ex-CRAF, la planta Mondelez de Pacheco, esto nos contaba. Hola, buenos días. Bueno, queríamos mandar un pequeño resumen de lo que fue nuestro plenario de zona norte de trabajadores el día sábado, donde participaron más de 850 trabajadores de diferentes sectores, de la industria automotriz, del neumático, de la alimentación, metalúrgicos, trabajadores de servicios, trabajadores de la salud, docentes, empleadas domésticas, desocupados, trabajadores precarizados, participaron los trabajadores de la red de precarizados también, trabajadores de las fábricas recuperadas, en fin, muchos sectores que confluyeron el día sábado en este gran plenario que despertó un gran entusiasmo entre los trabajadores. Participaron e intervinieron muchísimos de ellos, se dio un diálogo muy fluido, mucha empatía entre ellos mismos, mucho aliento y muchas ganas de organizarse y empezar a poner en pie una organización para empezar a resistir frente a los ataques que hay. Se expresó mucha bronca contra las patronales, con la burocracia sindical, con las medidas que viene tomando el gobierno en favor de las patronales y las cuales vienen abusando de estas medidas en contra de los trabajadores, como para suspender y reducir salarios, no implementando los protocolos o implementando los protocolos a medias en los lugares en donde se empiezan a haber muchos más contagios de COVID-19. Bueno, lo que viven las trabajadoras de la salud, intervinieron las trabajadoras del Centro Médico Talar, muy sentida la intervención de estas compañeras. En la zona norte, además, venimos de ver paros en la fábrica Fate y Firestone, y también viene habiendo una rebelión en la planta de la ex-Craft. Recordamos también en zona norte estuvo presente el diputado provincial por el Frente de Izquierda, Claudio Dele Carbonara, que puso a disposición las bancas del Frente de Izquierda para todas estas peleas de los y las trabajadoras. Ahora vamos con Cintia, que es enfermera del Posadas, del Hospital Posadas. Ella es reincorporada por la lucha y estuvo en la asamblea virtual en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Que este sábado realizamos una asamblea abierta convocada desde el PTS, donde participaron casi 400 trabajadoras y trabajadores de toda zona oeste de Gran Buenos Aires. Fuimos varios trabajadores de salud de distintos hospitales, había muchos docentes municipales de distintos lugares, de comercio, de distintos supermercados, de energía, de transporte, precarizados, de diferentes aplicaciones, de comidas rápidas, de call center, de comercio, también había desocupados, donde pudimos expresarnos libremente de cómo nos estamos organizando para enfrentar esta crisis social, económica y sanitaria que nos golpea fuertemente. Apoyar también y juntar, hacer grandes colectas de alimentos para los compañeros que fueron despedidos durante esta cuarentena, que son muchos y que no llegan a fin de mes. También llevar a nuestros lugares de trabajo el proyecto de impuesto a las grandes fortunas y al extraordinario, a las grandes fortunas y a los bancos, presentado por el Frente de Izquierda y que el gobierno se niega a debatir. Esto ya fue votado por los compañeros de Suteba La Matanza. La unidad entre ocupados, desocupados y precarios, que no queremos pagar esta crisis, fue muy importante. Y queremos seguir organizando y ser cada vez muchos más. Ramiro es despedido de Alicorp y está en lucha por su reincorporación, que también estuvo en la asamblea virtual y el plenario de la zona oeste. Soy Ramiro, soy trabajador despedido de Alicorp. El sábado participé de la asamblea de trabajadores precarizados, informales y desocupados que se hizo en el oeste de Gran Buenos Aires, que la verdad estuvo muy buena, porque además de nosotros que estamos peleando contra los despidos ilegales y contra nuestra reincorporación, participaron las trabajadoras y trabajadores de la NIRVA, que se conectaron desde la fábrica, participaron los trabajadores de Camorón, que los quisieron dejar en la calle, recortarles sus salarios y se plantaron y la ganaron, y participaron docentes precarizados que cobran 16.000 pesos mientras el gobierno se niega siquiera a pensar en un impuesto a las grandes fortunas para que los laburantes no nos caguemos de hambre. Me impactó mucho también la participación de pibes de diferentes barrios del oeste, como por ejemplo de Carlos Gardel, porque claramente nos tenemos que organizar entre nosotros porque a los empresarios no les importan nuestras vidas. En Jujuy y en Salta también hubo reuniones este fin de semana, hubo más de 100 trabajadores y trabajadoras, estuvieron presentes los diputados Alejandro Vilca y Natalia Morales del PTS por el Frente de Izquierda y referentes obreros y trabajadores de la salud, jóvenes precarizados, estatales, azucareros, obreros del campo, entre otros sectores. Hubo mucha participación durante la asamblea, algunos de los trabajadores después comentaban que fueron muy importantes estas reuniones porque nos permiten conocer el contexto socioeconómico de otros compañeros, coordinar actividades y aunar esfuerzos en una misma lucha. Otra trabajadora planteó, me pareció muy interesante, sobre todo porque se plantearon diferentes problemáticas de distintos sectores. Yo pensé que solo era enfermería, pero está bueno saber las problemáticas de todos los sectores. Y ahora, de norte a sur, nos vamos a una asamblea patagónica, también realizada este fin de semana, con la voz de Verónica De Bueno, que es docente desde Ushuaia, Tierra del Fuego. Este sábado pasado se realizó la primera asamblea patagónica, en donde participaron casi 100 trabajadores y trabajadoras de las ciudades de Río Turbio, Puerto Madryn, Rawson, Esquel, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Puerto Deseado, Ushuaia y Río Grande. Hubieron muy buenas intervenciones de mineros, municipales, trabajadores y trabajadoras de los hospitales, estatales, docentes, y todos y todas con un objetivo común, que es organizarnos para enfrentar esta crisis económica, sanitaria y social. Paula Aznar es docente de ADOSAC en Río Gallegos, Santa Cruz, y también nos informó sobre alguna de las resoluciones que tomaron en esta asamblea. Es que se votó una nueva asamblea para dentro de 3 semanas, además de lanzar la campaña de que la vida de los trabajadores y trabajadoras vale. Bueno, estas fueron algunas de las voces de los plenarios que se realizaron este fin de semana. Casi 3.000 trabajadores y trabajadoras estuvieron reunidos. De algunas de ellas también participaron otras organizaciones que fueron invitadas, como Izquierda Socialista, el PCTU, de Marabunta del FOL, que tomaron la palabra. Y también hubo saludos de Venceremos, que forma parte del FOL, y de Rompiendo Cadenas. Uno de los puntos también que se tomó como resoluciones en estas asambleas fue una campaña por la libertad de Sebastián Romero, y también una jornada de lucha el 1 de julio en consonancia con el paro internacional de trabajadores de repartidores, con el lema Las vidas trabajadoras valen. Bueno, después, por supuesto, también el apoyo a las fábricas sin patrón y formar también grupos de WhatsApp para mantenerse organizados. Así que pueden contactarse a la izquierda a diario, a todas nuestras redes sociales, a nuestro WhatsApp, si quieren participar de las próximas asambleas y las que se van a realizar en otras localidades y otras ciudades el sábado que viene. Las vidas de los trabajadores y las trabajadoras importa, está la vida en juego verdaderamente de todos los que son esenciales y están yendo a laburar, el personal de salud, muchas fábricas, y la bronca se está expresando y se empiezan a organizar. Estas asambleas, estos plenarios muestran solamente el comienzo. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tanto muerto. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Para continuar, para descubrir y considerar. razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Presenta. Bolivia. CENAC, Año Nuevo Andino Amazónico. Con Antonio Abal, experto en descolonización y periodista ampliamente reconocido por algunos aspectos de este tema. Bueno, estamos aquí con Antonio Abal. Antonio, un placer tenerte acá en el Centro de Estudios Nuestro Americano de Bolivia. Como director, es un gran placer que estés aquí compartiendo con nosotros. Eres una persona ampliamente reconocida en el medio periodístico, en el medio de las investigaciones, de la Vía Yala, precisamente por todos tus aportes al ámbito de la descolonización. Así que, pues, muchísimas gracias por estar acá presente, Antonio. Hemos planteado una pregunta para esta exposición, para este diálogo, que precisamente es el título de tu exposición. ¿Qué es el Año Nuevo Andino Amazónico? Con esta pequeña introducción, Antonio, nuevamente agradecerte por estar acá en el Centro de Estudios Nuestro Americano y pues adelante, ¿no? Con la exposición que nos tienes preparada. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Gabriel, y al CENAC Bolivia. Es un tema, tiene su complejidad el hablar del Año Nuevo Andino, porque tiene que ver mucho con la identidad. Y aprovecho esto de la identidad, por ejemplo, para saludar a muchos hermanos, hermanas que han migrado del país, pero que no han perdido en ningún momento la identidad aymara, quechua, en algunos casos guaraní también, hermanos que están, por ejemplo, en la Argentina y que han demostrado su interés por profundizar temas que vayan reforzando aquella lucha que en los medios donde se encuentran lo están haciendo a partir de la identidad. Y el Año Nuevo Andino es un ingrediente, así como la huipala es un emblema, un símbolo que fortalece la identidad, el Año Nuevo Andino también es un ingrediente para fortalecer estos lazos identitarios que te dan fuerza para abrirte camino en sociedades que todavía tienen muchos rasgos excluyentes y algunos claramente racistas. Te voy a poner un ejemplo. Hay una compañera en la Argentina, es escritora, una poeta, ha tenido varias entrevistas en un periódico muy, muy leído, Página 12. Ella es de profesión trabajadora social, una compañera en la Argentina, y ella te va contando los problemas que atraviesa incluso siendo o teniendo un grado profesional, académico, las dificultades que tiene para ingresar en el campo laboral, por ejemplo, ¿no? Ella le ha sido más fácil incorporarse a procesos de de debate cultural, de la identidad, de la interculturalidad, que incorporarse al mundo del trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tema de la identidad tiene mucho que ver con esto. El Año Nuevo Andino es joven en la práctica boliviana. Que yo recuerde, y voy a traer a la memoria a don Rufino Paxi, que fue uno de los primeros en Tiahuanaco en hacer pequeños actos de recordación el 21 de junio, ¿no? Después se fue ampliando por una serie de instituciones que empezaron a ver en este acto, no, en ese momento no tanto un elemento de identidad, sino una línea más bien como de investigación antropológica, ¿no? Pero, como todos sabemos, eso ha ido creciendo, ha tenido un reconocimiento incluso en, la, en los calendarios oficiales. El 2010 se incorpora como feriado nacional. Se ha ido abriendo campo poquito a poco. Entonces hay que reconocer, por ejemplo, en la persona de don Rufino Paxi, el haber comenzado con la recuperación de esta fecha. Entre los cronistas vas a ver que Guamán Poma de Ayala, por ejemplo, no le da mucho peso cuando hace la cronología mensual de las recordaciones del calendario andino. Aparece apenas unas líneas en su nueva crónica Buen Gobierno y te dice, también se festeja en el mes de junio un pequeño Inti Raymi y nada más. El que sí le da una importancia muy grande y hace una descripción a detalle de cómo se celebraba esto es el Inca Garcilaso de la Vega, en los comentarios reales. Ahora, yo dudaría mucho de su descripción porque en los detalles que él entra a describirte cómo se realizaba en lo que hoy es Sacsayhuamán, de tránsito del Cusco, un acto por demás grande, ¿no? Con toda la pompa, que un poco rememora, digamos, la pompa de la realeza europea. Y por eso es que dudo un poquito las características, digo. Él señala que estaban los generales que venían de los cuatro lugares centrales del estado inca y se reunían en lo que es una fecha también ampliada. Ellos dicen del 20 al 24 que se realizaban estas fechas, ¿no? Y es posible que haya sido así, ¿no? Y que más bien por el solsticio de invierno se haya precisado la fecha, ¿no? Hay muchos investigadores, aymaras, peruanos, que afirman que si bien está el solsticio, pero la fecha, en el Perú, por ejemplo, se recuerda el 24, ¿no? 24 de junio. Entonces, es posible que en este lapso del 20 al 24 sean las fechas de recordación de este Año Nuevo, Machajmara, Wilcacuti, Mosohuata en quechua, dependiendo de cada uno de los idiomas que se tenga. Marataca, el corte del año, ¿no? El Wilcacuti, el retorno del sol. Machajmara, el año nuevo en aymara. Desde el punto de vista antropológico, por ejemplo, hay una explicación que señala que las sociedades andinas fundamentalmente eran sociedades agrocéntricas, ¿no? Por lo tanto, el calendario que tenían, no nos olvidemos que era un calendario lunar, además, estaba regido por las actividades del ciclo agrícola. Entonces, ahí encontramos el principio del Año Nuevo como tal. Es el inicio de un nuevo ciclo agrícola, ¿no? Van a llegar las nevadas, con las nevadas se va a hacer la roturación de la tierra, que también tiene su propio ritual, y se va a proceder con las siembras en cada uno de los pisos ecológicos de los Andes, ¿no? No hay que olvidar que el sistema de dominio territorial andino tiene que ver con esa estructura de dominio de diversos pisos ecológicos. De hecho, en el Cusco, donde aparentemente se realizaban estas grandes concentraciones, es un valle, ¿no? Es un valle muy, muy lindo, por supuesto. Y nosotros, en cambio, estamos en un piso superior, el altiplano, Tiahuanaco, donde ahora se recuerda con la recepción de los rayos del sol a través de la Puerta del Sol en Tiahuanaco, actividades que no están rodeadas, como señala a Garcilaso de la Vega, con una serie también de manifestaciones culturales, música, por ejemplo, un tipo de música especial, un tipo de danzas especiales para la fecha. En el mundo andino, cada fecha, cada época en este calendario tiene una música específica. El mismo ciclo de la vida tiene una música determinada. Es posible que muchos elementos de esta ritualidad se hayan perdido, porque no hay que olvidar que más o menos entre 1610 para adelante, por iniciativa de un fraile que apellidaba Ayala, comienza un proceso que se llama la extirpación de idolatrías. Por lo tanto, se va castigando toda manifestación cultural, peor religiosa, que practicaban en los pueblos andinos. Entonces hace una persecución de todo aquello para dar castigo a este mundo, según el léxico de la época, de idólatras, ¿no? Había que quebrar esa idolatría que todavía permanecía en los cerebros de estos indios, así claramente lo indican, ¿no? Arriagada es el que va a escribir acerca de este proceso de la extirpación de idolatrías. Entonces, es ahí donde se tiene que sumergir la ritualidad andina, la religiosidad andina, y tiene que mantenerse en estos niveles clandestinos de prácticas culturales. Por eso muchos rituales todavía se mantienen en ese nivel, porque hay una desconfianza de los pueblos originarios respecto al comportamiento del Estado, ¿no? Eso que nosotros habíamos pensado que estaba superado, por ejemplo, que ya con la independencia había quedado superada esta mentalidad colonial y todo aquello, no es tal. Recordemos lo que pasó en los días de noviembre en Bolivia. Otro símbolo que tiene que ver con la identidad de los pueblos originarios fue maltratada, fue pisoteada, y parece que últimamente también ha desaparecido de los elementos que simbolizan la jerarquía del poder en Bolivia. Estoy hablando de la banda presidencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicarnos que esta extirpación de idolatría se mantenga hasta hoy, después de unas largas reformas, ¿no? Que comienzan un poquito el 52, podemos decir. En el Perú, el Año Nuevo Andino se reconoce en 1944, por si acaso. En cambio, en Bolivia tenemos en el 52 una liberación de la condición de pongos, de esta esclavitud en las haciendas, y a partir de ellos emergen algunos símbolos andinos, entre ellos la huipala, por ejemplo, las grandes reuniones, las hulacas, que se llaman en aymara, y que luego se van a volver en prácticas sindicales, ¿no? Poco a poco han ido mostrando al resto de la sociedad elementos de su cultura que le dan cohesión, que le significan una amplia relación con la naturaleza, por ejemplo, los elementos que te van explicando en las mesas rituales. ¿Tú cómo te explicas, por ejemplo, que en una mesa ritual exista una estrella de mar si no tenemos mar, por ejemplo? Entonces te van a decir, no, es que nosotros, estas nuestras prácticas son de miles de años, cuando teníamos acceso a la costa. El Copal y todos ellos, cuando teníamos acceso a todas las tierras de Oriente, ¿no? Entonces, esta complementariedad ecológica del sistema andino es fundamental para entender también la ritualidad que existe. No se trata simplemente de algo que tiene que ver con el mundo occidental, ¿no? Claro. Hay un mito, ¿no, Antonio? Hay un mito que te dice que, por ejemplo, el Año Nuevo Andino es estrictamente occidental, que la representación de la huipala es occidental, que desconoce todo esto que tú muy bien exponías de la Via Yala y la interrelación que tenían los pueblos de la Via Yala. Entonces, existe aún ese prejuicio, ese estigma, si se quiere, ese estereotipo de que la huipala y el Año Nuevo Andino son estrictamente andinos, son estrictamente aymaras, ¿no? Sí, hay que indagar, falta todavía trabajar bastante. Los antropólogos hacen aportes, pero no necesariamente se acercan a este periodo del quiebre del espacio andino, ¿no? El espacio andino tiene que ver también con la Amazonía. Si no, no te explicas. En este momento no me acuerdo cómo se llama la especie de tari que tienen los callahuayas, donde tienen muchos elementos que vienen de la Amazonía en su práctica de la medicina, ¿no? Conocimientos que seguramente intercambiaban con los hermanos que vivían en otros pisos ecológicos. Lamentablemente, una de las compañeras que trabajaban esto de la complementariedad y del mundo callahuaya ha fallecido hace poco. Y bueno, nos hemos quedado ahí, pero creo que ha editado bastantes libros, textos al respecto. Lamentablemente mucha de su producción está en alemán, pero si no me equivoco ya tiene algunos textos traducidos al castellano. Entonces ahí tú puedes encontrar muchas explicaciones de la unidad del espacio andino. Uruguay preocupa a los organismos de derechos humanos la aprobación de la ley de urgente consideración. Compartimos un tramo del programa Caras y Caretas, Televisión Oriental, en el cual se señalizan la preocupación que se presenta ante la posible aprobación por el Senado de la ley de urgente consideración. También se puntualizan las serias observaciones planteadas por los relatores especiales de la ONU. Vamos a analizar nuevamente la ley de urgente consideración, pero ahora desde la perspectiva de los derechos humanos. Para eso nos acompaña en este bloque la doctora Mariana Mota, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y el periodista Rolando Arbezún. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Rolando. Gracias por venir. Gracias. Mariana, la Institución Nacional de Derechos Humanos hizo críticas duras en la Comisión Especial del Senado cuando concurrió a la Ley de Urgente Consideración, pero se agrega ahora, me da la impresión que se agrega, no sé cómo lo evaluarás vos, los comentarios que hacen los relatores de la Organización de Naciones Unidas, tres relatores, uno vinculado con la libertad de expresión, el otro vinculado con la ejecución extrajudicial y el otro vinculado con el derecho de reunión y libre asociación, que son demoledores. Le está pidiendo que saque artículos y que si no, eso va a ir a la Comisión de Derechos Humanos. No sé si eso además puede ser que al Uruguay lo someta a un escrutinio internacional, si se llega a aprobar la ley de urgente consideración como viene ahora del Senado. ¿Qué están analizando en la Institución Nacional de Derechos Humanos, tanto de la ley como de estos pronunciamientos de relatores internacionales de la ONU? Sí, bien. La Institución Nacional de Derechos Humanos, como bien decís, estuvo en la Comisión de Senado a primeros días de mayo, presentando un primer informe acerca de algunas partes de la ley de urgente consideración que consideramos que tenían más vínculo o tenían una estrecha relación con derechos humanos y la afectación a los derechos humanos. Luego se hizo otro informe complementario de otros aspectos de la ley, más bien se habló más sobre los derechos económicos, sociales y culturales, Vamos a ir ahora a la Comisión de Representantes en el 22 para presentar este informe más completo. Y sí, también hacemos eco de lo que han dicho los relatores especiales de la ONU, donde coinciden en las miradas que ha hecho la institución en relación a estos derechos que ellos tienen un foco especial. Sí, claramente, es una situación muy preocupante. ¿Cuáles son las críticas estrictas que está haciendo la institución y también eventualmente estos relatores de la ONU? ¿Cuáles son los artículos o por lo menos cuáles son los elementos que suscitan más polémica? Los temas están más bien. Hay todo un tema en lo que refiere a normativa penal, incremento de penas, modificaciones y algunas creaciones de figuras delictivas que se suman a las ya existentes, obviamente. Lo que se llama también inflación penal en este sentido de aumentar las penas, lo que va a conllevar un aumento de prisiones, un aumento de personas en prisión. La restricción de beneficios liberatorios tanto para los adolescentes y para los adultos, el incremento de las penas en el sistema penal juvenil, luego también las mayores facultades que se le da a la policía en el ejercicio de sus funciones. El otro aspecto que también nos preocupa y mucho es lo que tiene que ver también con el tema de esto del sistema de inteligencia y de cómo se desarrolla y cómo se va a considerar la información, la protección y el poco acceso a la información que se va a manejar. Es un secreto del Estado. Exacto. Que solo puede remover el presidente, ¿no? Exacto. El tema también en lo que tiene que ver con el derecho de huelga, con lo que es la libertad de expresión y de reunión y de participación de las personas en lo que es esta regulación o pretender ser regulación de lo que son los piquetes o por lo menos las manifestaciones, todo ese tema. Y luego también en lo que refiere a la ley de desalojos, que se modifica y se liberaliza, hasta ahora es de orden público, ahora sí liberaliza en el sentido de que tanto los plazos como las formas de contratación, los precios, etcétera, queda al libre juego de la oferta y la demanda, y por tanto también la forma de dejar la vivienda, ¿no? Después también el tema de la creación del Ministerio de Medio Ambiente, si bien nos parece bien, pero hay como algunos huecos y algunas situaciones que no generan alarma. En general, hay situaciones que señala la institución de que en varios de estos temas nos alejamos de convenios internacionales suscritos por el Uruguay. Y estos convenios lo que hacen es que el Uruguay se compromete a determinado estándar de protección de los derechos humanos, y eso es una regla general que en la medida de que tú te acercas y te comprometes a determinados estándares, luego no puedes disminuirlos con normativa posterior. O sea, no puedes regresar a un estadio anterior de menor protección. Y eso es lo que están señalando a grandes rasgos los relatores internacionales. Ahora, cuando se presentaron en la Comisión del Senado, yo recuerdo la presentación que se hizo desde el punto de vista jurídico por parte de Álvaro Garcés, hizo todo un ejercicio de sapiencia jurídica, lo estoy diciendo... ¿Para la presentación del Ministerio del Interior? Del Ministerio del Interior a la Comisión Especial del Senado, todo un ejercicio de sapiencia jurídica con relación a un supuesto derecho internacional supraevolucionado y demás, bajo los cuales fundamentaban estos cambios. Y hoy nos estamos enterando de que, bueno, ya sabíamos que eso no era así, pero hoy adquiere una confirmación mucho más grande. Yo te quería preguntar, Mariana, porque sé que ustedes lo hacen, lo han hecho históricamente desde la creación de la institución, si han aumentado las denuncias por parte de ciudadanos con relación a conflictos con la policía o a violaciones de derechos humanos en situaciones particulares, si hay algún tipo de cambio. Porque una de las cosas que estamos observando, fuentes que están vinculadas al Ministerio del Interior, nos han planteado en algún momento que ya se están produciendo filmaciones de aquellos militantes que realizan las pintadas Es decir, una práctica. Militantes políticos que en una práctica que es histórica en el Uruguay, hay una suerte de nueva práctica policial, por decirlo de alguna manera, es decir, más desembozada de la que históricamente siempre existió, de filmarlos. ¿La INDH ha recibido denuncias? La institución siempre, las denuncias que recibió la institución siempre ha estado por encima, como el organismo que ha tenido mayores denuncias ha sido el Ministerio del Interior por diferentes circunstancias. Una parte ha sido justamente el cómo desarrolla su función, ¿no? En relación con la población. Uh-huh. En este último tiempo, digamos, en esta nueva administración, casi que coincide con el tema de la pandemia. Entonces, la forma de poder, si bien las denuncias se siguieron recibiendo, ha habido una retracción, la gente no podía salir, de todos modos las denuncias se recibían por vía correo, vía WhatsApp, etcétera. Ha habido denuncias de actuaciones de policiales en donde ha habido uso abusivo de la fuerza. Han habido filmaciones que nos han llegado de las actuaciones de operativos policiales donde han habido vulneraciones. Ha entendido la institución que ha habido vulneraciones a los derechos humanos en cómo desarrollar su función. Y eso lo ha estado trabajando la institución. En relación a las filmaciones, eso digamos que no es nuevo, ¿eh? Ojo que ya el país está tapizado de cámaras en donde las filmaciones y el observar cómo funciona la sociedad ya es algo corriente, y eso también se utiliza en casos de manifestaciones y estas situaciones de participación masiva. El punto que a nosotros nos preocupa y que en alguna oportunidad lo hemos trabajado en alguna resolución, en alguna denuncia, es preguntarle a la policía, bien, si eso se utilizó, ¿con qué finalidad? En caso, por ejemplo, de unas marchas, me acuerdo en este momento de la Marcha del Agua, pero también en otras ocasiones. ¿Qué pasa con esos registros cuando se utilizaron por alguna razón específica para proteger determinado local o por alguna circunstancia que estuvieran informada la policía de que pudiera ocurrir en el transcurso de esa marcha, y luego vencido, cumplida, ya pasada la marcha, y si eso ocurrió o no ocurrió, en fin, ¿qué pasa con esos registros? Porque ese es el punto. ¿Qué pasa con la filmación donde a mí me observan pasando por una calle o hablando con alguien o manifestando? ¿Qué ocurre con esos registros? ¿Deberían destruirse? Yo debería saber qué es lo que tiene la policía de mí. Ese es el punto que además después se vincula con esto de la inteligencia. Claro. Déjame hacerte una pregunta, mi última pregunta, porque entre los tres relatores que se pronuncian de la ONU con respecto a la ley de urgente consideración, hay uno que a mí me llamó poderosamente la atención, que es el relator contra ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Sí. Hay una preocupación en la ONU, o por lo menos en las relatorías encargadas de esto, de que la ley de urgente consideración, a partir de la ampliación de la legítima defensa, pueda permitir ejecuciones extrajudiciales. Es que claro, en realidad el título es el de relatores, en ese sentido no hace si tú lees lo que la preocupación de él, no hace referencia específica a eso, sino ahí hay un análisis de lo que es la ampliación de la figura de la legítima defensa. Es preocupante porque la legítima defensa es el concederle a un ciudadano que de por sí no tiene el uso legítimo de la fuerza, sí lo tienen las fuerzas policiales y las fuerzas militares, pero los ciudadanos no tienen el uso legítimo de la fuerza de corriente, la puede utilizar cuando tiene un peligro inminente, hay una agresión ilegítima y es para repeler esa agresión. Ahí tiene que haber una inmediatez, o sea, se le habilita, el Estado le habilita al particular a utilizar la fuerza e incluso poder agredir el derecho de otro, hasta la vida incluso, cuando su situación está en peligro. Tiene que haber una proporcionalidad entre el daño que está tratando de repeler y el que le infringe. Y además tiene que haber una inmediatez, o sea, tiene que estar en una situación de peligro inmediata. La modificación que se plantea en la ley habilita a que se le pueda lesionar la vida, hasta la vida de la otra persona, protegiendo la propiedad privada. O sea, la propiedad pasa a ser, en la redacción que nos preocupa, pasa a tener un plus en relación al derecho a la vida. E incluso también puede ser cuando el peligro haya cesado o esté lejano. Entonces, ¿qué pasa? Si el peligro cesó, yo tengo que acudir a los organismos del Estado, que son los que me protegen la seguridad. No puedo yo ir a desarrollar una acción de agresión hacia los derechos de otro cuando el peligro ya cesó. Ya porque no es una defensa, es una represalia. Ya, ¿no? Exactamente. Entonces, habilita, amplifica eso. Y eso es un peligro. Es un peligro porque ahí habilita o pone en peligro el derecho de las otras personas, y en este caso el derecho a la vida, porque la legítima defensa. Si el Estado, si el Uruguay en el Parlamento avanza con esta ley de urgencia, en tu opinión, ¿hay riesgo de que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se pronuncie, haga algún tipo de análisis o pronunciamiento en relación con los derechos humanos en Uruguay? Sin duda, porque los relatores ya lo están señalando que contraviene lo suscrito por Uruguay específicamente, por ejemplo, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, estamos contraviniendo normas internacionales que ya hemos ratificado y que nos hemos obligado a cumplir. Entonces, lo que señalan los relatores es que estamos regresando, estamos volviendo a estadios previos a esos pactos y a esa normativa que nosotros debemos cumplir y debemos adoptar. En realidad es muy preocupante que nos estén señalando de organismos internacionales y la propia Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay en relación con lo que se está votando en el Parlamento y que el Parlamento ha oído sordos, ¿no? Son cosas muy graves las que se nos están señalando y el Parlamento continúa avanzando en este proyecto. No podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal. Y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni La Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará el acné. La revolución no te hará lucir con 5 kilos menos porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bobby Larios y New York en su nuevo fitness en Infonavit. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputables enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Hasta aquí, música y noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra.